cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Confusión aquí en radioesperantía.com. Como siempre, cada noche, entre las 11 y las 12, una horita menos en las Islas Canarias. Aquí ya dispuestos a acompañarte, a compartir contigo todo este tiempo de música, este tiempo de radio, pues a través de las ondas, en las 18, 19 emisoras que remiten nuestra señal y la difunden a sus oyentes, también a través de los reproductores que encontrarás en esperantia.com, radioesperantia.com o maratonpodcast.com, que están fijos. Después también repartimos... Pues, ¿qué repartimos? Bueno, también a través de TuneIn nos puedes escuchar en cualquier dispositivo móvil. Recuerda que es una aplicación fantástica, no solamente para escucharnos a nosotros. Se llama TuneIn, es gratuita y una vez que te la descargas en tu iPhone, smartphone, tablet, pues la tienes ahí para disfrutar de nuestra compañía y nosotros disfrutar de la tuya. A través de cualquier dispositivo móvil, tablet, iPhone, smartphone, etcétera. Hoy es martes 31 de marzo, terminamos mes, terminamos también el primer trimestre del año. Se nos ha pasado volando, volando. Y solamente nos quedan tres para terminar este año 2015. Y con una música, como hemos comentado a lo largo y ancho de los programas que hemos mantenido durante estos tres primeros meses del año. Una cosecha fantástica, de verdad, impresionante. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra y bien si nos escuchas en directo o en el formato podcast que encontrarás en radioesperantia.com ahí en el menú programas, despliegas música, despliegas confusión y ahí te encontrarás pues con el de hoy 516 podcasts. Y seguimos con estrenos, no damos abasto a escuchar toda la música que nos llega y ya no te digo proponértela y dedicarle portadas, aunque de vez en cuando hacemos un pequeño descansito y nos vamos a escuchar o a dedicarle portadas a discos que no son de actualidad, aunque como digo muchas veces este tipo de música que te proponemos pues no está de moda, no pasa de moda y no entra en las modas, digamos, o sea que dentro de 40 años te podemos poner el disco que estrenamos hoy perfectamente y sonará como el primer día. Es lo bueno que tiene este tipo de música: smooth jazz, funk, new jazz, new soul, new funk, new age, blues, etcétera, etcétera. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, que te manda el mejor de los deseos. Y sin perder ni un instante, comenzamos y lo hacemos con una saxofonista que acabo de conocer, aunque este es su segundo disco. Es alemana, aunque de origen sardo, de Cerdeña. Su familia pues era de esa zona. Se llama Angela o Ángela Fuxi. Y es una delicia. Bienvenidos, aquí comienza Confusión. Espero que la disfrutes. We'll be right back. take a look behind the curtain. If you really start to take a look around, you will find out that the truth is sometimes inconvenient. So scary, cruel, and inconvenient. Trabajo, el primer LP, lo primero que lanzó hace unos añitos, Sencha Parole, de es un EP. Y ahora pues un larga duración, un LP, que se llama Pada Pa Pa Pa. La onomatopeya de el saxo que maneja Ángela Pucci. Ella es alemana, aunque su familia es de origen sardo, de Cerdeña. Y este es un disco estratosférico, de verdad. He estado durante todo el día pues, con la lista, cambiando el primer tema y el segundo. Y al final no me decidía por la portada y últimamente pues digo, pues mira, venga, vamos con ella. Iba a abrir con Will Downing, que tiene nuevo material. Pero si quieres que te diga la verdad, pues me ha convencido mucho más Ángela Pucci. Esto se llama Inconvenient, de este pedazo de álbum estreno hoy en Confusión. Ella, de hecho, pues lo estrenó hace 4 días, o sea que casi la pillamos. Inconvenient, Ángela Pucci. Y nos vamos con lo nuevo, Chocolate. Chocolate Drops de Will Down, este vocalista norteamericano. Never Say No To You, nuevo trabajo también para este vocalista. Do you mind if we talk for a minute, baby? Ain't no need for alarm, everything between us is just fine. I wanna say that your wants and your needs, they are my high priorities. Anything I can do to make you smile for a while, oh baby. There are so many things I'd like to do for you, sweet baby. Pick you up after work, take you anywhere you wanna go, whoa, whoa. To a play, to a club, to the park, or just a late night stroll after dark. Anything that you wanna do, just say it, baby. 'Cause I can never say no. I can never say no to you, no. I can never say no. I can never say no to you, no. Don't worry about me, 'cause I'm cool. What can I do for you? Anything I can do, I'm gonna try to do. But now let's be realistic. Some things I can afford to buy, but I know a million ways to please you if you let me try. 'Cause I love you, yes I love you. It's the joy you bring to my everything. It's kind of hard to define the things you mean to me. Trabajo para el neoyorquino de Brooklyn, Will Down, y un fantástico vocalista que estrena estos días el Chocolate and Drops. Nos hemos quedado con este Never Say Not To You. Al que le guste Will Downing, pues es más de lo mismo este disco. Y si quieres que te diga la verdad, pues a mí me han preguntado, ¿qué te parece el nuevo disco de Will Downing? Pues está muy bien, si te gusta Will Downing. Pero cuando he escuchado ya varios discos de Will Downing, pues ya te suena un poco a lo mismo, muy repetitivo. ¿Está bien? Pues sí que está bien, un fantástico disco. Pero que no busques nada innovador, que te vas a encontrar pues al Will Downing de siempre. Vocalista fantástico, que lleva pues la tira de años. Este noviembre cumplirá 52, pues lleva más de pues 35 por ahí en esto de la música. Empezó en coros de gospel, como casi todos los vocalistas norteamericanos, y bueno, pues en el mundo del estilo urban, rhythm blues, pues uno de los más exitosos. Nuevo disco también para el guitarrista Jeff Golub, The Vault. Una delicia esto que suena, Jeff's Blues, con el saxofonista Dave Koff y el trompetista Rick Brown. Una pasada, Jeff Golub, nuevo trabajo. Thank you. nuevo material también para el guitarrista Jeff Golub. Se llama The Vault. Y lo que escuchas junto al saxofonista Dave Cott y el trompetista Rick Brown se llama Jeff's Blues Mama Didn. ¡Qué delicia! Mucho blues en este disco. De un guitarrista que se pasa de, digamos, jazz en todas sus variantes al blues, soul, prácticamente le pega a todo este hombre. Una delicia. Jeff Golub en Confusión y como cada noche en radioesperantia.com. Seguimos. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Sí, el ritmo que escuchas es ritmo de tango. El guitarrista Richard Smith le dedicó el año 2014 a este género su disco, que se llama así, Tangos. Tango, Fire and Sea, lo que escuchas. Un temazo de este disco, Tangos, del guitarrista Richard Smith. Y de un guitarrista nos vamos a un trombonista. Este tema seguramente te sonará porque es una versión, Happy Feelings, del pedazo de trombonista Jeff Bradshaw. Sigues en Confusión y esperamos y deseamos que te guste todo lo que te hemos preparado para el día de hoy, para este martes que cierra el mes de marzo. disco pertenece al año 2012 y el trombonista Jeff Bradshaw. Bon Appetit. El volumen 2, porque tiene dos volúmenes, un montón de versiones fantásticas y que no le cupieron en un disco, y entonces se dedicó pues los volumen 1 y volumen 2. Jeff Bradshaw, pedazo de trombonista. Bon Appetit. Y lo que escuchas pues una versión, un clásico, Happy Feelings, felices sentimientos. Espero y deseo que lo estés pasando bien junto a nosotros. Yo estoy encantadísimo de compartir un día más, una noche más, el programa contigo aquí en Confusión, y como siempre en radioesperantia.com, entre las 11 y las 12, una hora menos en Canarias en la primera entrega, o ya si lo prefieres pues a través del podcast. También nuevo material para los californianos DWB3 Vintage 2. ¡Qué delicia! Let the music. Proponiéndote desde hace, pues no sé si exagero, así te diría 10 años. Nos iban tanto, pero bueno, disco tras disco que van lanzando, éxito rotundo, al menos pues en mi caso. Me encanta todo lo que lanzan. Esto es lo nuevo de este 2015 de los californianos DWB3, o castellanizado DW3 Vintage Truth. Let the Music lo que escuchas. Y seguimos que, bueno, prácticamente hemos simplemente traspasado el Ecuador de nuestro programa. Steve Migliedi, maestro. Esto se llama Courage Ride. Suena diferente, distinto, pero tiene su aquel. A ver si te gusta. De Chicago, Steve Migliedi, maestro, y este es un discazo, se llama Clásicos desde el futuro, Classic from the Future, la segunda parte. Y bueno, ya te podrás imaginar, en la cuna del house, que es donde nació Steve Migliedi, maestro, pues el sonido house tenía que aparecer. No es obligatorio, te digo, pero bueno, que en el caso de Steve Migliedi pues se nota bastante, aunque no te engañes, porque a los 7 años ya empezó clases de guitarra y de piano. Sus padres amaban la música y es un conocedor de la música clásica pues desde los comienzos, y con esa base se pueden hacer maravillas como esta, Carriage Ride. Steve Migliedi, maestro, su pedazo de álbum Classics From the Future, la segunda parte. Estás en Confusión. Nosotros estamos encantados de compartir un día más, una noche más contigo este tiempo de música, este tiempo de radio, y desde la realización y presentación te mandamos pues el mejor de nuestros deseos. Ya sabes que puedes escucharnos bien en directo, bien en formato podcast, en directo si acabas de sintonizarnos o si llevas un ratito con nosotros. Te mandamos el cordial saludo y la bienvenida, y si ya estás escuchando el podcast, pues lo mismo exactamente. esperemos que lo estés disfrutando. Emitimos la primera entrega, los directos, digamos, entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos si nos escuchas desde las Islas Canarias. O puedes directamente ir al podcast que te encontrarás en radioesperantia.com, ahí en el menú, pone programas, pues buscas música, despliegas Confusión y ahí en Confusión te encontrarás con este 516 programas. Y seguimos, nos vamos con un indicativo, a ver qué hace Bashira y enseguida pues continuamos con otra también norteamericana, en este caso trompetista. Hello, I'm Bashira and every day I listen to Radio Esperantia. De la neoyorquina Cindy Bradley, una trompetista que nos está ofreciendo trabajos fantásticos. Esto se llama Bliss, lo último que ha editado, y precisamente el tema que le da título, Bliss. Cindy Bradley, aquí en Confusión, disfrutando junto a ti de toda esta música que esperamos y deseamos, que hacerme lío con las conjugaciones, que sea de tu agrado. Al menos eso es lo que pretendemos diariamente, como dice el amigo Juan Luis Pérez, de La Casa del Ratón, programa que nos precede. Música que nos gusta y que esperamos y deseamos compartir contigo cada noche aquí en Confusión. Pues seguimos con más música. Paul Dozier. Esto se llama Chill Mood. Guitarristas, he observado que vamos sobradísimos. Desde Atlanta nos llega Paul Dozier con este Chill Mode. Y ya pues 15 minutillos que nos quedan para el final, haciendo planes para la despedida, pero tranquilo, que todavía nos queda mucha música por delante. De momento, Jay Kim, fíjate qué delicia, Part of My Life. es teclista, arreglista y director de orquesta surcoreano Jae Kim, Part of My Life, afincado en Los Ángeles y haciendo delicias en la Universidad Oficial Californiana de Los Ángeles, la Universidad Estatal. Ahí da clases y hace un montón de cosas. Tiene una beca con su nombre y es un pedazo de músico. Jae Kim, Part of My Life. Qué bien suena esto. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Los austríacos Count Basie hicieron un recopilatorio de todo lo que habían hecho hasta el momento y lo agruparon en este disco, The Remix Hit Collection, con versiones espectaculares como esta que escuchas, con el trombonista Joseph Bowies. Jazz in the House, Count Basie, austríacos. la banda, que cuenta entre sus filas con la vocalista Kelly Sahel. ¡Qué sonidito, eh! Pues seguimos, que estamos a punto ya de decirte adiós, y nos vamos con otro pedazo de guitarrista, Travis Vega. Fíjate qué sonido. Tiempo para más que despedirnos y desearte lo mejor de lo mejor. Desde la realización y presentación, recibe el mejor de los deseos de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Mañana miércoles volvemos, abriremos mes, abriremos trimestre y tendremos pues mucha más música para compartir contigo. Ya sabes que la primera entrega la emitimos en directo entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, así que si deseas ya ir directo al podcast porque no llegas a tiempo, porque no te apetece o porque no tienes otra alternativa, pues puedes irte al podcast, que ahí los tienes todos completitos, desde el principio, desde el primero hasta el último. Este de hoy es el 516, te vas a radioesperantia.com, donde es nuestra central. Te vas al menú principal, pone programas, despliegas música, despliegas confusión y ahí pinchas en podcast y te encontrarás pues 516, incluido este de ahora. Bye bye, a ser felices, y nos quedamos con Chris Camozzi, este Hip Pocket. Mañana más, bye bye, a ser felices.